Con ustedes, Raíces de mi Tierra. Raíz folclórica, bien latinoamericana. Un programa de folclore distinto. Con Don Chigo, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Ignacio Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados, de 10 a 13, Raíces de mi Tierra. Bien latinoamericano. Raíces de mi Tierra. Radio Trinchera. Por FM La Tecno, 88.3. Raíces de mi Tierra. Radio Trinchera. Radio Trinchera. Sos llovizna que penetra con sed inmensa de canto. La tierra, un sentimiento que está en los versos brotando. Saldré a buscarte en la historia de mi pueblo, por las calles, a florecer los parajes en picardía por los bailes. Mujer grabada en madera de un quebrachal de recuerdos. La punua sueña callada. ¡Ay, compañera, te quiero! Papel escrito hace tiempo, sabio proverbio, vivencia. Armonía provinciana, por suerte sos santiagueña. Sos la chihuana, chilalo, vía de luz, un silbido. Estrella de una alegría, sos donde quiera, cariño. Quietud de los pichanales, raíz adentro, simpleza. Ilusión enamorada, morada tierra en las fiestas. Casa, ranchito de campo, pared que se descascara. Techo de cielo y milagro, la chacarera me llama. Papel escrito hace tiempo. Sabio proverbio, vivencia. Armonía provinciana, por suerte sos santiagueña. Ay, compañera, te quiero. Del libro El cielo del arco iris, Juan Miguel Russo. Y resucitar. Contempla el paso a lo lejos y harapos desvencijados. Parecen que son traiciones, infundios que me han dejado. Vienen con el castigo que Dios les pagó. Aquí van mis sueños y mis virtudes apenas, bandadas que irrumpe el viento y destinos que no llegan. Una nube me ha dicho que van a llegar. Quizás mis versos no digan todo lo que el alma piensa. Quizás tan solo lo sepa esta doble chacarera. Preludiando sus notas me invita a callar. No hay un viento ni una estrella que no haya estado presente. Cuando tu piel y ese beso me hizo temblar que en mi mente aún perdura ese aroma y ese gusto a miel. son las semillas, mañana son las cosechas. El presente es planta fértil, si no se riega se seca. Sin mañanas con fruto el ayer fracasó. Cuando me alcancen los años, estarás vos chacarera, acompañando mis días, tal vez solo tú comprendas esa voz de la tierra que me hizo cantor. Quizás mis versos no digan todo lo que el alma piensa, quizás tan solo lo sepa esta doble chacarera. Preludiando sus notas me invita a callar. Empezamos el sábado y empezamos con el gran poema, el momento de la poesía, y en este caso con la poesía del libro El Ciego del Arcoíris, Ay compañera te quiero, Juan Miguel Russo, el autor, nacido en Fernández, provincia de Santiago del Estero, el 4 de enero de 1952. Difunde en medios escritos y radiales en Capital Federal y provincias, tratando de ser el nexo entre la música, la poesía y el canto. Funda junto a otros escritores el Ateneo Inti Huasi, audición radial de LB11. Recibe el premio Hugo Díaz, otorgado por la Municipalidad de La Banda en 1978. Representante de la Dirección de Cultura de la provincia de Santiago del Estero en los actos de la Feria Internacional del Libro del Autor al Lector en Capital Federal año 88 y año 91. Recibe también el premio Certamen Poético Departamental organizado por la Municipalidad de Fernández. Es Juan Miguel Russo, cantautor finalista del Festival OTI, Organización de la Televisión Iberoamericana de la Canción, Selección Santiago del Estero, año 1988. Nacido en Fernández, allí donde todavía vive Juan Miguel Russo, y este año Raíces de mi Tierra, con todo su equipo, lo pudo conocer. Estuvimos en su casa y de allí el regalo autografiado de su libro. Después, desde el disco Hermanos, este álbum doble maravilloso de Orellana Luca, que cantaban de Manuel Quiroga y Marcelo Díaz, Lo que el alma piensa. Raíces de mi tierra, sábados de 10 a 13 por la Tecno 88.3 de folclore, pero distinto. Hola, buen día. Buen día. Acá estamos, estamos amaneciditos, estamos. Se nos nota, me parece que se nos nota un poquito en las cuerdas vocales, que además está más fresco. Y esto pasa cuando está más fresco, que se nos empieza a notar la tosecita, claro. Se nos empieza a notar. Yo amanecí estornudando, pero me pasa con el cambio de temperatura, ¿no? Claro, fue solamente claro. ese momento en la mañana hasta que me mandé un tazón así de café. Calentito, ¿eh? Lindo el sábado 9 de abril ya. Aquí estamos iniciando el Raíces de mi Tierra de este sábado. Nos quedamos por aquí hasta la 1 de la tarde. Nublado, che, para no perder la costumbre de esta semana. Esta semana el febo asomó re poquito, así que parece que va a seguir lloviendo. Hay alerta meteorológica en varias provincias. De todas maneras, les damos la bienvenida para comenzar otra trincherita en la mañana de la Tecno 88.3, la radio que pertenece a la Facultad Regional Tecnológica de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, saliendo para todo el mundo a través de su página web, latecno.com.ar. Es la radio que forma parte de la red de radios de la UTN. Muy buen día para Gustavo Hoffman, que nos acompaña desde la puesta en el aire. Ya está, me gusta porque a esta hora empezamos el desayuno. ¿Quién más, quién menos desayunó más temprano? Pero el llegar a la radio tiene ese toquecito, ¿no? Del segundo desayunito. Si puede ser el primero, ¿no? Sí. En el caso de Gustavo es el primero. Yo soy de las personas que por ahí toma el colectivo sin desayunar y por ahí me, viste, me baja la presión. Tengo la costumbre de desayunar en casa. Entonces me tomo algo en casa, después salgo a la calle, encima pago bastante más caro el boleto, todo, pagamos el doble todo el boleto, entonces para que eso caiga bien, ya tengo que tener algo en el estómago. Y acá la seguimos con la rueda de mate, ¿no? Grandiosa sí, mañana sí. del sábado con la muchachada de la trincherita. Don Gigu II, Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez. Muy buen día, compañeros. Buen día, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Karina. Orconcitos. Bueno, muchas gracias. Saludamos, por supuesto, a toda la República Argentina, porque yo sé que todo el que desea escuchar Raíces de mi Tierra lo puede hacer, porque estamos conectados con todo el país y parte del mundo, ¿por qué no? Es muy lindo, así que aquí estamos hasta la una de la tarde en este hermoso programa que vamos por los 24 años y picos. Sí, camino a los 25. Raíces de mi Tierra. Sí, señor, un saludito para Rocío de Luca, para Cristian Ramón Verduc. ¿Le suena? Santiago del Estero. Muy bien, de Santiago del Estero. Nuestro casi guía turístico. Sí. Don Cristian Ramón Verduc nos acompañó allí en Santiago, cerca de la Plaza Libertad. Nos encontramos con claro. Manolo Herrera. Sí, sí. Nos fuimos para LB11, sí. para Radio Panorama, para Radio Nacional. Sí, nos llevó sí. por todas partes. Anduvo de guía. Me acuerdo, sí. Nos acompañamos con Cristian Ramón, que parece que está escuchando La Trincherita. Ah, bueno. ¿Cómo andará Santiago del Estero? Che, ¿estará lloviendo? Me parece que anduvo lloviendo bastante. Sí, ¿eh? Está lloviendo, dicen. Está lloviendo. Bastante. Y para hoy hay 25 grados nada más, y que está fresquito en Santiago del Estero. Ah, bueno. Sí, pero sí. lloviendo. Y hoy acá tenemos unos 21, ¿no? 21 sí. creo de máxima 23, para hoy. 23 creo que dijeron, no sé si va a llegar. Me parece que va a ser menos, ¿eh? Ah. Lidia del Valle Gómez. Sí. Ahí se me buen puso día. Las gafas, si se me ponen las gafas. Claro, es porque buen día. Buen día. Che, qué rico el matecito, probé uno recién. Bueno, ahora va el otro. Ahora va el otro, el matecito. Linda mañana para contactarnos con la audiencia. Sí. Esperemos, ¿no? Al 4227-0037 o al 4207-5264. Así es, señora. O al 4353-2745. Les comunico que la página web de la radio tiene toda una pinta, una fachada nuevita, así que muy colorida, sí. Así que puedes pispear las fotos, la producción de fotos de todos los programas. Estamos preciosos. Sí. Tenés que entrar a la página web. En la fmlatecno.com.ar. FM La Tecno 88.3, ahí estamos. En un ratito estará Sonia Cabral con nosotros. En un ratito vamos a recibir a los chicos de Mano a Mano que vienen a protestar con nosotros. Sí, sí. Bien. Sí. Vienen a protestar con nosotros. Hicieron un disco que se llama Vivir Riendo. Yo le voy a preguntar cómo se hace hoy para vivir riendo. Es como la antesala a un día de espiritualidad y optimismo. Una mañana esperanzadora con los mano a mano. Y después vamos a charlar con Pachi Herrera, que ya anoche en la sala, en Capital, estuvo presentando el disco Variablemente. Hoy tenemos de todo, tenemos visitas, tenemos mucho para compartir con ustedes en esta mañana atrincheradito, que además está re lindo para trincherarse, para abrazarse un poquito a esta hora de la matina. Venite ya, sentate, larga tus cosas, armá campamento. Mira, no la dejo ni sacarse el abrigo. Buen día, queridísima buen Sonia día. Cabral. Buen día. ¿Cómo va? ¿Estamos con fresquete? Está lindo, ya cambió un poquito el tiempo, a ver si se mejora, ¿no? Y, sí, que deje llover. Sale un poquito del sol, por favor. Por favor. Claro. Pero está lindo, decimos, porque también tiene esa cosa de cuchicheo, ¿no? Esta cosa de apapachar. Acabo de entrar y la facultad está llena de hoy gente, está, ¿ha visto? A pleno, las aulas llenas con sus profesores dando clases. Hoy es un día de actividad normal en la facultad. ¿Viste cómo son los feriados? Que nos tocaron varios feriados, claro. Por eso no había nada. Pero los días de actividad normal vas a ver. Día lunes, ¿no? La playa está así. Día de semana parece. Es un día de semana en la facultad. Muy bien. Sí, exacto. Sábado con mucha actividad en este lugar maravilloso que es la Facultad Regional Tecnológica. De aquí salen los mejores ingenieros. La historia lo cuenta también, ¿eh? Grandes, importantísimos ingenieros salen de esta queridísima facultad. El decano Omar del Jenner, que también habilita y promociona esta actividad que nosotros tenemos en la radio, dado que este lugar de este espacio de comunicación pertenece también a la facultad. Bueno, estamos en las redes sociales. Karina Caru, me pueden seguir a mí, arroba Karina Caru. Tengo un problema con la cuenta del programa. Si alguien puede ayudarme a recuperar una contraseña en Twitter. Gustavo, ¿alguien me puede ayudar a recuperar una contraseña en la cuenta de Twitter? Porque el programa tiene su cuenta, pero yo no puedo recuperar la contraseña de arroba raíces en la tecno. Igual, arroba Karina Caru, que es el mío. Bueno, eso en Twitter para seguirnos. Y en Facebook, Raíces de mi Tierra 2, el grupo donde subimos. ¿Sabés que tengo un tema? Porque no es que me olvidé la contraseña de la cuenta. No me la recibe más. ¿Vos decís que me hackearon la cuenta de Twitter? No. Tan famosos no somos. No, está bien que digamos cosas, pero no tanto. Somos una gotita en el océano nosotros. Bueno, vamos a chillar un poco hoy también, pero son las 10:20. Dejamos los temas políticos para más tarde. Vamos a seguir con música y con un estreno. Con un estreno ahora, una presentación de emblemática, ¿no? Para los que son seguidores del folclore más paisajista, más tradicional, Sony Music, que le abre nuevamente las puertas a una producción folclórica, en este caso para el nuevo disco de los Manceros Santiagueños. Lo estrenamos en el programa, se llama el disco Corazón de Mancero. La nostalgia del ayer que traigo en mi canto me llevan al pago aquel al que quiero tanto. Las cosas de mi niñez estoy recordando, a veces de solo estar me encuentro llorando. Presa donde ayer feliz me bañaba, en sus aguas y el frescor ya no queda nada. La nostalgia del ayer que traigo en mi canto me llevan al pago aquel al que quiero tanto. Segunda. A Palo Villalba está temblando las cuerdas, un camino me marcó con sus chacareras. Me parece revivir si estás de verano, los senderos recorrer con los pies descalzos. Mi rancho cómo estará, mis padres queridos, ay si pudiera borrar el tiempo perdido. La nostalgia del ayer que traigo en mi canto me llevan al pago aquel al que quiero tanto. Música de raíz folclórica latinoamericana. Raíces de mi Tierra 2015. Un programa de folclore distinto. Desde el norte yo he llegado aquí por Monte y Estero. Mi ranchito se ha quedado allá junto a los potreros. Ahí pasó mi niñez, por eso tanto yo lo quiero. La escuelita me llamaba con su alegre tan tan tan. Contento yo galopaba en mi burrito holgazán. Y desde lejos cual flor de cardón yo la divisaba. A mi linda maestrita, la que tanto me ha enseñado, en esos montes perdidas su juventud se ha acabado. Todo eso yo me acuerdo, por eso hoy le quiero cantar. Tengo ganas de volver a llamar, me causa pena ver la casita tapera y ay, uy, uy, peca llena. Mi tata y mi mamá fueron al cielo en noches serenas. Ahora ya tengo a mi china nacida en Pozo Cabal, dulce, tierna y alajita que me tiene enamorado. Cada vez que yo me voy para ahí llego a la cañada. Los changos aquí me esperan, se arman la guitarreada. En Doña Cleme se junta mi no copla y madrugada. A mí no me falta nada cantando mi santiagueñada. Lo estrenamos en La Trincherita de este sábado. Escuchábamos el disco Corazón de Mancero, Los Manceros Santiagueños. Primero de Alfredo Toledo y Juan Carlos Carabajal, Nostalgias del Ayer. Así se llama, Don Shigu. Aquí estuvimos presentando linda, ¿eh? Estas dos que escuchamos, escuchamos dos temas. Y después de Onofre Paz y Fortunato Juárez, El Sacha Chango. Los Manceros Santiagueños con su nuevo disco, que lo sorpresivo y lo grato es que Sony Music les abre las puertas una vez más y apostando al folclore de lo más tradicional que tenemos y que proviene de Santiago del Estero. Corazón de Mancero, tenés que tenerlo ya en tu casa. Conozco gente fanatiquísima de Los Manceros, que los ama a Los Manceros, y se llama así el nuevo disco. Tenés que tenerlo, ya está en todas las disquerías. Corazón de Mancero, Los Manceros Santiagueños, estreno en Raíces de mi Tierra. Raíces es folclore, es identidad latinoamericana, es contenido. Raíces de mi Tierra es radio. Radio. Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande. 40 años cristalizando la cultura argentina. Las distintas expresiones de nuestros pueblos, tanto en sus variantes clásicas, contemporáneas, populares y universales en forma de libro. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo, presenta a Mamerto Menapace, Ernesto Cardenal, Hamlet Lima Quintana, Julián Cini, Carlos Joaquín Durán, Dora Giannoni, entre otros. Correo electrónico edpatria@infobia.com.ar, www.editorapatriagrande.com. Avenida Rivadavia 6369, Flores. Estamos haciendo Raíces de mi Tierra, temporada 24, un programa de folclore distinto. Raíces de mi Tierra, distinto. Las 10 de la mañana, casi 30 minutos, quiero saludar a Matías Barrios, que hace su programa a la noche. O sea, me dejó una notita, a mí me encanta que me dejen una notita. Ah, ¿tiene que venir hoy? ¿Se olvidó algo? ¿Será que sabe que se olvidó? ¿Sabe ya? Bueno, Mati, te espero para darte un abrazo porque hoy me dejó una nota hermosa acá en la computadora de la radio. El metal te saluda, Karime. Con el dibujito de las dos manitos así, re heavy, así con las dos deditos para arriba. Así que Matías Barrios, si estás escuchando, te esperamos por acá por la radio. Un gran salute para el compañero que produce un lindo programa de música metal. Don Shigu es el primer oyente del programa de Matías Barrios. Los viernes a la noche, ¿de qué hora está? ¿De 21 a 23 puede ser? o más tarde, 21 a 23, ¿no? El programa de Matías Barrios. Estamos con Sonia Cabral en La Trincherita, el programa folclórico del fin de semana en la Tecno 88.3. Sonia Cabral, que nos trae lo que ha pasado. Lo que pasó en la semana, sí, señor. Tengo como dos bloques, ¿no? Uno es de cultura, lo que pasó en cultura en la semana, el digamos que lo más importante, y lo que pasó o está pasando también en música, porque es un ciclo que continúa, después voy a contar. Sí. Para mí lo que habría que rescatar de lo que pasó en la semana es, no sé si vos recordás que el premio Alfaguara de novela, el premio Alfaguara, sí. Alfaguara es una editorial de libros, expliquemos, ¿no? De este... española. Sí, nunca está de más recordarlo. Sí, de sí, sí, en 1980 se ha fusionado con el grupo Santillana y generaron este premio muy importante para todos los escritores del mundo, con un premio de $175,000. Ajá. Interesante. Interesante, sí, para invertir en algo lindo, para pensar en qué hacemos con esto. Qué lindo para los escritores, qué lindo escribir. Ay, ¿no? Sí. Haberse tomado años escribiendo una novela. Bueno, este año el ganador, el premio Alfaguara se gesta entre febrero y marzo y se entrega en abril. Entonces, este premio se lo ha ganado nuestro escritor argentino Eduardo Sacheri, que habría que leerlo mucho, así que voy a recomendarlo. Viene doble, entonces, es lo que pasó en la semana. Lo más importante es este premio que ha recibido Eduardo Sacheri, nuestro querido y recordado escritor de acá, de Castelar, de Buenos Aires, que se hizo famoso, digamos, más que nada por aquella época en que en el programa de Alejandro Apo, sí. Él en Continental, el Radio Continental, sí. Él contaba sus cuentos. Era, aparte, entrañable, divino, personajes bárbaros. ¿Sabes así, que nunca lo escuché? Muy cercanos, ¿no? Personajes de barrio, historias, sí. Que tienen mucho que ver con el fútbol, porque claro. Eran todos personajes jóvenes que estaban vinculados a esta cuestión de las costumbres de barrio, ¿no? Sacheri escribió su libro La noche de la usina, que digamos que es el libro recomendado como de esta el título, semana. Sí. Claro, sí, de recomendado esta semana. Y lo recordamos más que nada a Sacheri por que fue el autor de La pregunta de sus ojos, que después se transformó en la película El secreto de sus ojos, claro. Junto a Juan José Campanella, que fue el que hizo la película, exacto. ¿Verdad? Y que ambos han ganado un Oscar a Mejor Película Extranjera en el 2009. Sí, sí, sí. Con esa película, El secreto de sus ojos, basada en el libro Eduardo Sacheri. Eduardo Sacheri promete mucho más. O sea, puede que con el tiempo, como es un escritor joven además, tengamos alguna que otra película más. Sí, yo creo que sí. Como fue, por ejemplo, Mete Gol, que viste la película, sí, de animación, sí. Y de fútbol y animación, sí. Una película totalmente en realidad, hecha en Argentina. Infantil, que la fuimos a ver un montón. Exacto. De. Como todas las películas, exacto. De chicos, que en realidad recomiendo, acostúmbrense a ir a ver con los chicos, sí. Porque tienen mucho mensaje para adultos también. Bueno, Mete Gol. La escribieron entre los dos, entre Sacheri y Campanella. La hicieron entre ellos sobre textos, o sea, la adaptaron, ¿no? Sí. Sobre textos de Fontana Rosa. Claro. Fontana Rosa. Claro, bien relacionado con el fútbol, exacto. ¿No? El negro siempre. Así llevó que esa, bueno, ahí tenemos a Eduardo Sacheri con el premio Alfaguara. Este premio lo han recibido varios argentinos. Ajá. Imagínate, desde 1980, incluso el premio estaba antes. Sí. Pero bueno, cuando se hizo como más famoso a partir de que se juntó Alfaguara con el grupo Santillana y deben haber sumado. Bien, me parece. Claro, sumaron al pozo, tal cual. Lo cual es buenísimo porque va todo el premio para escritores argentinos. Exacto. Celebramos mucho que haya como un aliciente para la cultura, sí. Nuestra desde este lugar, desde, sí. El lugar monetario, porque, exacto. Uno dice, uy, ganó plata. No, sí. guarda, que ganar plata implica para los continuidad. Artistas. Claro, exactamente. Continuidad. La continuidad de su producción y además de visibilizarse, exacto. Porque no es que son escritores y son tienen películas basadas en sus historias y están llenos de plata. No. Así que estamos muy felices por Sacheri, que además es un escritor bastante prolífico. Ahora voy a leer, hay varios libros también que habría que leer. Pero eso me gusta. Claro. Los títulos para recomendar. Sí, sí, sí. Te contaba que hay otros argentinos que han ganado este premio, como Tomás Eloy Martínez. Sí. creo que en el 2002, Andrés Neumann y Leopoldo Virzuela, son los argentinos. Después hay varios españoles, muchos españoles que sí. han ganado el premio. La mexicana Elena Poniatowska, ¿no? La famosa hoy porque por su novela sobre la sobre las luchas sociales y bueno, y los desaparecidos en México. Sí. Bueno, ella también se ganó, creo que en el 2001, también un premio por una novela de ella. Bueno, Sacheri, entonces Eduardo Sacheri. No tendríamos que olvidar nunca de leer A Esperándolo a Tito, que es una de sus primeras novelas. Y después, bueno, cuentos como Te conozco Mendizábal, Araos y la verdad, Papeles en el viento. ¿Te suena Papeles en el viento? Que sí, hay película totalmente. También. Otra película relacionada con el fútbol, que una de las escenas se grabó en Avellaneda porque tiene mucho que ver con Independiente. Exacto. Pablo Charri, es una película argentina. Sí, sí, sí. Son cuatro actores, no recuerdo ahora. Pero son Diego Torres. Pablo Charri. Bueno, lo buscamos. Sí, lo sí, buscamos. Son cuatro. Hay cuatro actores argentinos, sí, y ya sí, nos vamos buenísimo. A acordar. Papeles en el viento, El dueño del mundo, La vida que pensamos, cualquiera de esas obras de Sacheri habría que tenerlas. Espectacular. En carpeta. Sí. En casa. Estaba pensando si Pablo Rago también está ahí. Sí, me parece que no, sí. No, porque eran cuatro. Eran cuatro actores muy famosos. Muy famosos. Ya, ya la película debe tener 2 o 3 años. Sí, nomás. Aparte. Este muchacho que es psicólogo, Diego Peretti. Y Peretti. Claro. Ahí está, Pablo Rago, Diego Peretti, Pablo Charri y Diego Torres. Ahí está, Papeles en el viento. Así que muy recomendado Eduardo Sacheri y muy felices por lo que pasó en la Semana en Cultura, que es este gran premio que se ha ganado. Excelente. Y después en música, porque sí. viste que te dije que anoche estuve hasta tarde. Me gustó tu término. ¿Dónde estuve? ¿Dónde estuviste anoche atorranteando? Dijiste fuera del aire, dijiste así, sos de la mía. Me gusta eso, es de las nuestras. Sonia Cabral, te acostaste. Había que hacerle el aguante a Jorge Marciali, que empezó con su ciclo Palabra que Anda en el auditorio de UTE, Unión de Trabajadores de la Educación, allá en Bartolomé Mitre al 2000, qué bien. En Capital, cerquita del Congreso. Sí. Anoche empezó el ciclo, será un viernes por mes, creo que el segundo viernes de cada mes. Sí. Y anoche empezó con Javier Sánchez, un compositor bastante conocido, que tiene temas que le ha cantado Juan Carlos Baglietto. La otra compositora, porque viste que eran compositores. Tres compositores. Gabriela Torres. Gabriela Torres es la otra compositora, una cantora muy que tiene como una impronta muy rockera, pero que canta tangos. Ella tiene desde hace años muchos discos grabados de tango, así que bueno, y aparte ella creo que es nieta de Virgilio Espósito o algo así, o sea, tiene como una vinculación con toda la gente esa del tango. Familiaridad con el 2x4, claro. Exacto, así que muy lindas las canciones, interesante. Y Marciali, por supuesto, y Jorge Marciali, que es el anfitrión, que cantó, va a estar solamente en esta primera presentación del ciclo. Qué bueno, Y después vendrán otros tres, yo voy a ir anunciándolo, tres, claro, para otros fines de semana. Exacto, tres compositores por viernes. ¿Cómo se llama esta noche, las noches de los viernes? Palabra que Anda. Qué lindo, me re gustan los muy títulos. Lindo. Qué lindo nombre para un ciclo de este estilo, Palabra que Anda. Reunión de en gente UTE siempre. Que tiene mucho que decir. Bien. Sobre todo en estas épocas. En estas épocas. Y qué lindo esto que suceda desde la composición, los cantantes también que tienen estas ganas de decir y que se apropian de espacios, ¿no? Se empoderan. Exacto. De la posibilidad de un micrófono abierto para. O sea, hoy por hoy vas a ver a un artista en vivo y algo para decir tiene ganas de soltar, ¿no, don Shigu? Sí, claro que sí. Acá en la radio nos pasa todo el tiempo. Por supuesto, todo, escuchar cuando hacen comentarios es lo mejor que puede haber. Porque más hoy por hoy, ¿no? Que tenemos ganas de decir. Tenemos tantas cosas para decir, para mirar, para esperar, bueno, hay de todo. Analizar. Analizar, sí. Bien, con Sonia Cabral estábamos repasando lo que pasó justamente en estas últimas horas, Semana Cultural, y hay mucho más para lo que vamos a ver, para lo que vamos hay a leer. Que ir a ver. Lo que hay que ir a ver sobre todas las cosas. Esto me interesa porque fin de semana tenemos que ya ir programando, ir viendo a quién invitamos, con quién vamos, si tenemos que ir solo, vamos solos, a ver qué es lo que hacemos. Bueno, vamos a escuchar al Chango Farías Gómez. ¿Tienen ganas? Vamos. Hay un disco que me cuesta mucho conseguirlo, creo que se llama Sin Arreglo. Me parece que fue uno de los últimos, si no el último, del Chango Farías Gómez. Me cuesta muchísimo encontrar ese material, pero tuve la suerte de que me pasara Nicolás Álvarez, un amigazo, también músico él. ¿Se acuerdan de Despiertos para ponerla? ¿Se acuerdan? De, sí. Que se hizo la canción esa. ¿Se acuerdan que era como una parodia de un tema yankee con marcianitos? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, estos que eran gauchos. Todavía no gauchos. Había bloggers en esa época. Claro, los youtubers venían como a ser parte, exactamente, venían como a producir, porque bueno, Nicolás, aparte de profesor de música y músico, es actor, y está con una producción con su amigo Esteban, y eran los gauchos estos barbudos que aparecían haciendo folclore, pero con una canción. Después te digo, ¿ya te acordaste de Gustavo quién es? Si no, youtubean ahora Despiertos para ponerle, va a sacar la canción. Bueno, ellos vinieron acá. Que Esteban estaba mal del tobillo y salió por teléfono. Nicolás vino acá. Graciosísimo. Por otro lado, bueno, Nicolás Álvarez después me pasó, fanático del Chango Farías Gómez, me consigue este material que es Rompiendo la Red, que está en vivo. Desde Rompiendo la Red, ¿te gusta, Sonia? Para Sonia Cabral, entonces, el Chango. Thank you. Discaso, discaso, discaso. En vivo, el Chango Farías Gómez y La Manija, desde el disco Rompiendo la Red, de Pablo Raúl Truyenque y Carlos Carabajal. Entre mi pago sin golpear, claro. Raíces de mi tierra. Sábados de 10 a 13 por la Tecno 88.3. De folclore, pero distinto. Raíces de mi tierra presenta, por segundo Fermín Maldonado, Nostalgias de Santiago. Ay, Vidalita y Guacachi aquí. Ay, Vidalita y Guacachi aquí. Ay, Vidalita y Guacachi aquí. Muchas gracias, amigo Neri Lucero. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para el lado donde sale el sol. Se me representa como siempre bien patente mi pago. Se me hacía estar con mi mamá en los sueños, por supuesto, logro todos esos deseos, todas esas cosas. Cuando me traslado en los sueños a mi casa, donde yo tuve la suerte de criarme sobre el río Dulce, bajo unos algarrobos blancos, unos ancochales por las barrancas del río, que nos servían de sombra y su fruta servía para el alimento de los pollos, las gallinas, ¿no? ¿Cuántas cosas podíamos comentar? Usted permítame que yo me introduzca en el monte santiagueño y recuerde mis cosas, a lo mejor mis travesuras, pero gracias a todo eso vivo y sigo comentando y puedo hablar con ustedes así. Se me hace que estamos atentamente escuchando los momentos de recuerdos, ¿no? Porque mi mamá, cuando hablo de mi mamá, hablo de mi mamá. Ya para estos tiempos tenía los telares preparados, la lana ya bien hilada, para seguir haciendo las frazadas que tan útiles eran para todos los chicos. Nosotros muchas veces no nos dábamos cuenta de esos momentos, pero ya se aproxima el invierno, como lo estoy diciendo, es verdad, pero ella nos decía eso hace unos cuantos años atrás. Esas palabras yo las escuché. El invierno se aproxima y tal vez una frazada más nos va a hacer falta. Porque verdad era todo lo que decía ella, porque casi todos los años iba apareciendo uno más chiquito y siempre los catres no alcanzaban. Por eso yo me acuerdo bien patente que dormíamos tres para un lado y el más chiquito a lo mejor del lado de los pies porque no entraba en el catre. Pero con mucho cuidado. A mí me tocó también dormir del lado de los pies, cuando ya era un changuito mediano, ¿no? Y a caminadorcito. Pero había que tener cuidado de no irse al piso, porque los catres en mi pago no son bajitos, como aquí se acostumbra casi tocando al piso. Allá tienen un metro de alto, ¿sabe por qué? Para que los cabritos chiquitos no suban tan fácil a las camas, porque eso era verdad. Los días así nublados, los cabritos chicos que no salían al campo con sus mamás se quedaban en casa. Y mi mamá era tan buenita que, así como criaba a los chicos, le gustaba criar cabritos, gallinas, de todo teníamos. Y eran todos como si fuéramos una familia muy grande en mi pago, que esos animales nos daban su propio alimento para nosotros, para seguir viviendo, para seguir criándonos y de grande, por supuesto, el que sea deseoso como lo hago yo, que lo comente, pero que lo comente con toda la verdad y con mucho orgullo, como yo tengo la suerte de hablar cuando hablo de mi pago. No hablo mal de nada, al contrario, todo lo que yo vi y lo que tuve la suerte de tocar, de tomar, de comer, para mí fue una satisfacción en mi vida, por eso lo comento. Y cuando me acuerdo de mi mamá, de mis hermanos, de mi tata, más todavía, porque al estar comentando cosas tan lindas, se me hace que estoy allá bajo la tala de mi casa, a lo mejor esperando de que el sol vaya costeando para otro lado y que la sombra se corra para el lado de la mesa o donde mi mamá ponía la olla para servirnos la comida a los mediodías. Cosas tan lindas que con ustedes podía hablar días enteros, si me lo permiten, por supuesto, porque yo cuando me pongo a hablar de mi pago, no solamente nacen las palabras, sino nacen las verdades también. Y eso es lo mejor que una persona puede tener, los mejores recuerdos, los mejores abrazos. Y aprovecho para mandar, no un beso, sino varios para arriba, porque yo sé que mi mamá y mi tata me deben estar mirando y escuchando, y a lo mejor con una sonrisa me están dando el valor para que yo pueda terminar mis comentarios. Será por eso que yo, cada vez que me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba, los hombros para atrás, y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no los voy a dejar ahí, por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás, desde Raíces de mi Tierra. Les digo a todos muchas, pero muchas gracias. ¿Dónde podré? La versión de un vidalón para el cierre de estas nostalgias de Don Gigu, hoy en vivo, un nostalgias que ya están relatados en un segundo trabajo, este Nostalgias de Santiago volumen 2, que está próximo a presentarse aquí en Buenos Aires, después de haber recorrido maravillosos, cálidos espacios en Santiago del Estero. Escuchamos ahora a Celeste Taboas desde el disco Interior, la vidala de Julio Santos Espinosa, Vidala para mi sombra. Así pasó Nostalgias de Santiago en Raíces de mi Tierra, por segundo Fermín Maldonado. ¡Ay, carnaval de mi vida y Marripanqui! Raíces de mi Tierra, palabras para escuchar. En lo mejor de mi vida saqué a Ricky. Radio para entender. ¡Ay, Vidalita y Huacachi aquí! Raíces de mi Tierra. Historias, canciones, nuestro lugar en el mundo de la radio. Raíces de mi Tierra. Hogar para las canciones con razón. Raíces de mi Tierra en el aire. En el aire. Canciones con sentido. Si llama por teléfono mi hermana, y tengo dos hermanas, y no deja el nombre, ¿cómo puedo saber cuál de las dos llamó? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos llamó? Eso. Pero que, sí. Que diga. ¿Cuál de las dos de mis hermanas llamó? La que tiene llamada gratis, ¿no? La que vive más. Yo creo que es la que escucha, porque hay una que escucha y otra que duerme. Otra vez que se vieron, ¿cómo es? ¿Nah? Vamos a decir la verdad. ¿Qué más comunica? En la que, sí, claro. Sí, sí. Y, no, pero no dijo el nombre, entonces no sé. No pero sé. Es Betty. Para mí es Betty. Y si mi mamá apuesta, o sea, dice, nos manda saludos, está escuchando el programa y nos pide el tema que siempre quiere. Ahí es está. Decir, el tema que siempre pide. Es chamamecera, mi hermana. Sí. Para mí es la que es Betty, que está pidiendo. Ay, ¿cómo se llama el chamamé que pide? No sé, Vamos, Don Chigo, ¿qué nos vas a ver? Eliseo Castillo, claro que sí. Como haciendo memoria. El único chamamé que le gusta. Estaba leyendo algo de las noticias ahora, más tarde, ¿eh? Vamos a por ahí tener un tiempo para hablar de la suba del colectivo, la suba de trenes que se viene, ¿no? Pasamos a pagar todos el doble y esto también apuntó al doblete de tarifazos que, bueno, estamos todos chillando un poco por eso. Hoy, de verdad, ¿cómo jorobas poner la sube ahora, no? Además que yo les digo, yo acostumbraba a tomar el de 3,50, entonces le digo, ¿cuánto sale el de 3,50? Al chofer, ¿no? Buen día, el chofer no tiene la culpa. 6,50, gracias, paso, me siento. Ahora viniendo para acá, que pagaba 3,25 desde Avellaneda, Domínico, ¿cuántas cuadras hay? Claro, pues cerquita. 3,25, sale 6,25, sí, es el doble, es el doble. No, por lo menos no multiplicaron los centavos, ¿no? Los centavos quedaron ahí, por lo menos quedaron los centavos fijos y no tenemos que pagar más. Los que toman tren están avisados, lo cual es bueno. Haber estado avisados con tiempo, dentro de 2 meses les aumenta también el tren. El subte carísimo, ya es para ricos el subte, 7,50 creo que es el viaje. Ahora. Y se nota la diferencia, muchísimo. En la cantidad de gente que hay en el subte. Se puede viajar tranquilamente. Se puede viajar. Más caro, viajas mejor. Viajas mejor, viste cómo es. Sí, estamos en el país neoliberal de la Argentina. Ha vuelto a la derecha la Argentina. Sí. Estas cosas se van notando. Está bueno decir que los choferes chicos no tienen la culpa. Esto es importante. Uno generalmente se agarra, ¿no? Cuando está caliente, subís al colectivo, tenés que cargar más la sube. Entonces, ¿uno qué hace? Uno entra, pide el boleto, pone la tarjeta y se la agarra con bronca, se la agarra con el chofer. En realidad, el chofer es un empleado que no determina estas decisiones. Acá hay responsables que son los cruciales. Primero el Ministerio de Transporte, que depende de Nación, y los dueños de las empresas. Los dueños de las empresas de colectivo, que son los empresarios, que al habérseles sacado el subsidio a sus servicios, tienen que encontrar la rentabilidad ¿en quién? En nosotros, en los laburantes, en los usuarios del servicio de transporte público que viajamos más de dos veces por día a veces y que por día tenemos que ponerla. ¿Quiénes pierden siempre? El pueblo pierde. El pueblo, ¿quién va a perder? El empresario. El empresario que pierde el subsidio no va a perder. De alguna manera tiene que sacar. Y ahora con el tema de la falta de subsidio, no solo que aumentan los pasajes, sino que están obligados a que todos los coches salgan a la calle. Porque esto no se sabía, ¿eh? Estas cosas se empiezan a saber después. Como tenía subsidiado el bondi, había coches que no salían. Total, rentaban igual, ¿no? A vos te lo digo, dueño de la línea de colectivo, tenías varios autos adentro, total. Vos ahorrabas combustible, que encima subió también. Y no, había algunos colectivos que no salían a la calle, ahora tienen que salir todos, porque hay un GPS que tienen. Yo ya averigüé, ya me contaron. Hay un GPS ahí en la maquinita que tiene la SUBE, todos los autos tienen que ir bien a la calle. Tienen bien, que salir todos. Me parece muy bien. Y sí, los apuran ahí. Pero ¿qué pasa? Cuando el empresario se siente apurado y acorralado, ¿qué hace? Y sube todo. Yo tengo que seguir ganando, soy empresario. La mentalidad del empresario, como es nuestro presidente, un empresario, es ganar. Lo que importa es ganar. ¿Quiénes pierden? Nosotros. Sí, nosotros, vos también, que lo votaste, ¿eh? Vos también. Ojo, de alguna manera esto te toca, ¿eh? No me digas que no. Pero están así, tapándose las orejas, la, Macri no me mintió, la. Nah, Mauricio no me mintió, la. Así estamos, ¿eh? Pero ya te va a pasar. Esos engaños pasan también. La mentira tiene patas cortas. 11 de la mañana deberíamos estar en pausa. Yo tengo ganas de un tema igual. Vos decís, Gustavo, usted me manda. Maticemos con Carlos Cabral del disco Simbiosis, Añorando, Chacarera de los hermanos Simón. Después volvemos, dale. Estoy en tierras lejanas y una pena me domina. Cuando recuerdo el pago, mi pago de Salavina. Mi ranchito ribereño, mi morterito añapero, mi linda majadita y de mi perro vejero. De piel. Mañana de mañanita y si mis aires se animan, de un galope tendido me vuelvo a pasar la vida. Sombrita de los aleros, se abre escucho de siesta los viejos vidaleros. Arrullos de torcasita vienen del monte vecino y una canción que pasa vela y las aguas del río. Se estrellas, plantitas de poleo, van aromando la senda. Mañana de mañanita y si mis años se